Y con esta sintonía damos paso al espacio de corresponsalía Vizcaya, en el que vamos a hablar con Óscar Aranda, el Arogeita Masaspi y Ratia, acerca de la actualidad y la agenda de Vizcaya, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Egunon, Óscar. Egunon, muy buenas. Egunon. Bueno, nos traes también varios temas a comentar, ¿no? Vamos a empezar un poco hablando acerca de las zonas de bajas emisiones en Bilbo. Pues sí, se está hablando bastante de la ordenanza reguladora de la zona de bajas emisiones redactada para Bilbao y que previsiblemente se pondrá en marcha en abril, parece, ¿eh? Está por ver. Ecologistas en Marcha ha presentado una serie de alegaciones y por ello, pues bueno, nos ha parecido interesante analizarlo en este espacio. Sí. En la ordenanza en sí, las alegaciones o las mejoras que plantea Ecologistas en Marcha, porque encima es va a ser algo que va a ser importante pues para Bilbao, ¿no? En primer lugar, señalar de qué estamos hablando con esto de la zona de bajas emisiones. Según aparece en la ordenanza, esta zona de bajas emisiones es una medida delimitada pues a un espacio concreto. En el caso de Bilbao, pues incluye los barrios de Abando e Indautxu, es decir, el ensanche, ¿no? Bilbaíno, uh-huh. Con el objetivo de mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. Y estas medidas implican pues ciertas restricciones de acceso, de circulación y de estacionamiento de los vehículos a motor más contaminantes, en función pues de su distintivo ambiental, que es algo también que se critica el tema de las etiquetas medioambientales que tienen determinadas coches y otros pues que no pueden acceder, ¿no? Esta clasificación de este distintivo ambiental pues es el que lo realiza la DGT, ¿no? Teniendo en cuenta pues el impacto ambiental que produce cada vehículo. Y bueno, ¿y qué se pretende con esta zona de bajas emisiones? Pues reducir la contaminación atmosférica, mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, mejorar la calidad acústica de Bilbao e impulsar pues modos de transporte más sostenibles y mejorar la salud global de la ciudadanía. Bueno, pues esta implementación de las zonas de bajas emisiones parten de una normativa europea, ¿no? Están como requeridos por una normativa europea y ya en muchas ciudades europeas pues se está poniendo en marcha. Y muchas ciudades del Estado pues también, con algunos ejemplos pues más ejemplarizantes que otros, como siempre se comenta el caso de Pontevedra, que pues que en estas cuestiones pues como que va un paso más adelante que el resto de ciudades del Estado, ¿no? Bueno, uh-huh. La semana pasada el Ararteco incluso emitió una recomendación para que los ayuntamientos vascos, y en el caso de Vizcaya, Bilbao, Baracaldo y Getxo, que son los que superan los 50.000 habitantes, pues implementen ya sus planes para la implantación de estas zonas de bajas emisiones, pues para adecuarse, además de la normativa europea, pues a la propia ley vasca de cambio climático y transición energética. Bueno, Baracaldo ya ha anunciado que no va a hacer nada porque dice que no tiene dinero para hacerlo y que se va a quedar como está. Y como decíamos al inicio, Ecologistas en Marcha, en el caso de Bilbao, ha presentado alegaciones a esta ordenanza, diciendo que aunque lo consideren en sí una buena idea, su implantación la considera muy mejorable, ya que tiene que conllevar pues también la disminución del uso del vehículo privado para que sea eficiente y pues esta creación de la zona de bajas emisiones. Entre las alegaciones dicen que haberlo acotado a una zona con rentas altas podría abrir un proceso especulativo en materia de vivienda, pues abriendo aún más pues la brecha entre barrios, ya que estimaciones inmobiliarias apuntan pues a una revalorización de las viviendas de un 20% por el plus que representa vivir sin tráfico o con una considerable reducción de este. Y se habla incluso de gentrificación verde, que es un término que nunca habíamos escuchado, pero bueno, que ahí está, gentrificación verde. Por tanto, desde Ecologistas en Marcha pues critican que la zona de bajas emisiones se haya ajustado a las zonas con mayores rentas familiares. Y aunque esta zona puede tener quizá unas emisiones más altas, otros lugares también pueden estar en la misma situación y esa generación de menos ruido y mayor calidad ambiental tendrá un efecto rebote al entorno circundante, con incrementos de tráfico, como ya según los informes del Ayuntamiento, pues que va a haber en la Plaza Zabalburu, en la calle Autonomía o en Campo de Volantín, ¿no? Uh-huh. Aún así, esa pretendida medida de reducir el tráfico se va a hacer de manera dice el ecologista Marta Timorata, ya que incluso pues una propuesta que parecía que iba a ser realidad ya, como es la semipeatonalización de la plaza elíptica, bueno, lo que querían era pues evitar el uso del coche privado por todo lo circundante de la plaza elíptica, la plaza Moyúa, y dejarlo pues para autobuses, para peatones y para bicis, pues al final no se va a llevar a cabo. Y en definitiva, esto de las zonas de bajas emisiones pues queda reducida pues a restringir el tráfico a vehículos viejos, sobre más contaminantes, pero claro, todos los coches eléctricos o híbridos pues seguirán contando con todas las ventajas, ¿no?, de circular pues por el centro de la ciudad. Y otra crítica que se hace es que el vehículo privado, pues con la construcción de nuevos aparcamientos, como el que se está haciendo en el ensanche, que ya criticamos o ya comentamos a otras semanas, pues lo que hacen es reducir enormemente las oportunidades que se podrían haber generado realmente con esta zona de bajas emisiones, y que se, bueno, pues parece ser, como decíamos, que se va a poner en marcha en abril. Pues bueno, pues a ver cómo transcurre esto, y vamos a pasar al siguiente tema, ¿no? Sí. Si queríamos hablar de, bueno, pues relacionado con el euskera, con las administraciones públicas, su uso, con algunas sentencias que está habiendo, incluso pues bueno, pues unos meses atrás pues hubo una gran manifestación en Bilbao, pues haciendo referencia a estas sentencias pues que relegan al euskera como lengua de segundo orden, ¿no? Esta semana también se está hablando relativo a varias sentencias en donde, bueno, pues el euskera pues como lengua cooficial, como requisito para hacer a puestos públicos. También pues eso, a las puertas de una nueva edición de la Corrika, y está habiendo como un retrimiento en torno al euskera, y parece que, esto es una opinión personal y subjetiva, que en periodo electoral pues están reavivando, pues como ocurrió en las pasadas elecciones, donde el PSE pues enarboló la bandera de la conculcación de derechos de la población más combatante, hablando de imposición y de demasiadas exigencias para acceder a un puesto público. Y todo esto pues está teniendo un efecto en varias sentencias, territorio vizcaíno y en todos los territorios vascos, con respecto al uso y la exigencia de euskera pues para acceder a estos puestos públicos. Hace 2 años, por ejemplo, en Barakaldo, un tribunal anuló la exigencia de contar con perfiles lingüísticos al personal de las casas de cultura tras una denuncia presentada por Comisiones Obreras, que es el sindicato que está adoptando una postura más beligerante contra el euskera y su presencia en la administración pública. Y esta semana, dos nuevas sentencias reprochan a la Diputación, a la Diputación Foral de Vizcaya, por los desproporcionados, dicen, requisitos lingüísticos en los procesos de estabilización de empleados y empleadas forales. Es decir, es gente que ya está trabajando en la administración foral y aún así pues no son capaces de acreditar perfiles lingüísticos, incluso ya estando dentro de la administración, ¿no? Uh-huh. Y en estas sentencias hablan de, curiosas la manera de plantear, dicen, hablan de discriminación de la población castellano parlante y que no se ajusta a la realidad sociolingüística del territorio. Claro, hablan de que, bueno, pues que la población euskaldun, que puede presentarse al 100% de las plazas disponibles en las administraciones públicas, y la población solo habla castellano, porque solo se puede presentar el 33%. Pues claro, es la pestaña que se muerde la cola. Como la realidad sociolingüística es la que es, pues no se puede exigir mayor conocimiento, y si se impulsa desde las instituciones, su uso pues parece ser que discrimina, y con las sentencias que se han emitido, por ejemplo, las dos de esta semana, pues parece ser que se está discriminando a la población castellano parlante. Bueno, pues eso es el punto de nunca acabar, ¿no? Sí, y que, bueno, en otros tantos sitios, como también pasa lo mismo, en Navarra, en tal. Y bueno, y con esto pues vamos a pasar al siguiente tema, ¿no? Porque se cumplen 2 años del encarcelamiento de Pablo González. Sí, queremos acabar este espacio pues recordando pues la situación del periodista Pablo González, encarcelado en Polonia, pues con acusaciones que no quedan claras, que ni tan siquiera la sabe su abogado. Parece que ahora están empezando a recopilar pruebas, después de 2 años encarcelado, en una situación de aislamiento. Su familia, parece ser lo que comenta su compañera, pues que solo ha podido ver 2 veces, con indefensión manifiesta, con, parece, poca implicación del gobierno español para poder hacerse cargo de su situación, sin saber cuándo va a tener juicio, y que hoy cumple por 2 años desde que fue detenido y encarcelado, y por ello pues va a haber varias expresiones de solidaridad de los medios de comunicación, la ETV, Arguía, otros medios, Berría, pues están posicionando, se están dando un apoyo a este periodista encarcelado, y también organismos sociales. Por ejemplo, el Consejo Socialista el viernes ha convocado en la Plaza Elíptica a las 6:30 pues una concentración en apoyo pues ¿no? y en solidaridad con este periodista encarcelado. Y bueno, y con esto, ¿te parece, Óscar, que pasemos a los apuntes de agenda? Sí, en la agenda esta semana tenemos pocas notas. Dos concentraciones o manifestaciones. El sábado, Mani en Urduliz, a las 5, para defender a los trabajadores y trabajadoras de Mecaner y dar a conocer la alternativa ecosocial que plantean. Ya hablamos la semana pasada de la situación en la que está esta empresa, en la que, bueno, pues que se quiere echar a la calle a 148 trabajadores y trabajadoras, y bueno, la manifestación solidaria de que va a haber pues este sábado en donde está esta empresa, en Urduliz. También en Basauri, el viernes 1 de marzo a las 7, el movimiento contra el TAP se va a movilizar contra esta infraestructura. Y para acabar, pues dos actos más de carácter, bueno, cultural. El jueves en DDT se va a presentar el libro, bueno, ya se editó hace ya bastantes meses, un libro, bueno, editado por DDT, que se llama La furia del cobarde. Va a ser al literatura, está escrito por Fernando García Llodra, que es una persona pues que está privada de libertad de hoy en día, que está presa en la cárcel, creo que es en la cárcel de Zaballa, y que cuenta pues toda su experiencia con toda la crudeza y dureza de la cárcel, pero con un humor que tiene el libro que te va a hacer reír sin parar durante todo momento. La verdad es que es un libro muy importante, una crónica, un relato desde dentro de la cárcel importante, y que por lo que merece la pena ir a esta presentación. Y también el viernes, este viernes 1 de marzo, en La Roca, que es este espacio que hay en Bilbao la Vieja, se va a presentar el documental Carpeta Urdiña, que a las 7, que va sobre la tortura. Y esto es lo que teníamos para esta semana. Pues bueno, pues entonces, Óscar, si te parece, lo vamos a dejar aquí por hoy. Vale, pues hasta la semana que viene, entonces. Eso es. Bueno, es que el casco. Venga, soy Agur. Agur.